Capítulo 137. Un par de doncellas pinta las uñas de Junette. Le ponen una peluca con abalorios dorados. La maquillan y adornan con sortijas sus dedos. Colocan alrededor de su cuello un hermoso collar. Embellecen sus brazos con ajorcas y la visten con un terso conjunto en color blanco. La reina en su dormitorio con Amenhotep. ¿Cómo que mi abuela? Siempre me dijiste que ella estaba muerta. Sí, estaba muerta, hijo. Pero en sentido figurado. Mamá, explícame bien eso que es tan difícil entender. Charlan sentados en la cama. Hace mucho tiempo, hijo. Mucho antes de que nacieras. Nosotras tuvimos una pelea muy fuerte. Después de eso, tu padre y yo rompimos para siempre con tu abuela y ella se marchó de palacio. Pero ella consiguió el perdón del rey y volverá a vivir aquí. ¿Por qué no pareces estar feliz con eso? No sé ni qué pensar. Las dos vivimos tantos años apartadas. Tengo la sensación de que tendremos que recomenzar de nuevo. ¿Dónde estuvo mi abuela durante todo este tiempo? Sobre eso no sé mucho, hijo. Solo quería contarte porque pronto la encontrarás en palacio. Sé amable, ¿está bien? Pero al mismo tiempo, hijo, sé cauteloso. No te acerques mucho a ella. ¿Por qué? Porque mi madre puede ser muy envolvente cuando quiere algo, hijo. Y tengo la certeza de que usará todo tipo de ardides para conquistarte. Siendo así, creo que va a agradarme. En casa de Apuki. Los esclavos cumplieron con su parte. Fueron a trabajar. Habla con Jairo. Los oficiales son los que tienen miedo. No podemos estar así. Así la obra nunca será concluida. De acuerdo. ¿Cómo? ¿No vas a hacer nada al respecto? La verdad, hijo, es que no aguanto más. Pero tú eres el jefe de los oficiales. Nosotros trabajamos para la gloria de un dios que no nos sirve más. Horus vivo no puede protegernos del dios de los esclavos. ¿Cómo puedo mantener a los oficiales motivados? Nunca te había oído hablar así. No aguanto más plagas. Por mí, estos esclavos pueden irse de aquí y dejarnos en paz. Pero, papá, si ellos se van, ¿quién va a trabajar? No sé. Ese es problema del gran soberano de Egipto. Voy a hacer una corona de flores muy linda para ti. Y yo comenzaré a tejer una parte del vestido. Muchas gracias, ya no puedo esperar. ¿Y la jupa? ¿Ya la comenzaron? Aún no, pero será algo muy simple. Pero habrá, ¿no es así? Claro que habrá. Estoy segura de que su unión será bendecida. Mi pequeña se va a casar. ¿Y cuándo será el gran día? Aún no lo sé. También, con todo lo que está sucediendo... Sí, es verdad. Los hombres piensan que fue el mismo faraón quien mandó robarle el cayado a Moisés para evitar nuevas plagas. ¿Pero olvidaron llevársele a Aarón también? El rey cree que el cayado tiene algún poder, imagínense. Pero pronto verá que no lo tiene. Sí. Jocabed, Miriam, Abigail, Eliseba e Inés acompañan a Débora. Simut entra en el jardín interior del palacio, pero halla a Paser sentado en el banco de un área de descanso. Toma la fruta de una bandeja y se acerca a él por detrás para levantarle el ánimo. ¿Es difícil, no, maestro? Si para mí lo es, imagínese para usted. Se acomoda a su lado. Muy difícil, Simut. Muy difícil. Maestro, nunca... Nunca pensé en matar. Pero si esa mujer llega a hacerle algo... No digas tonterías, Simut. Aunque agradezco mucho tu apoyo. Pero no es Junet la que me tiene así. ¿No? ¿Hay algo peor que esa serpiente desgraciada? Sí, Simut. Sí. Ese callado. El callado no sirve para nada. Solo conseguirán aumentar la furia del dios de Moisés. Sí, hay algo peor. Simut, estoy sintiendo que todo en lo que creía a lo largo de toda mi vida, todo lo que me daba ánimo, que me daba seguridad, todo puede ser apenas una ilusión. Mi mundo se está desmoronando, Simón. No, maestro. Se levanta y lo aprieta en el hombro. No diga eso, estoy seguro de que todo... Los rezos, Simón, las ofrendas, todo. Todo pudo haber sido inútil. Tal vez hasta los propios dioses. Simut, nosotros estamos solos, desamparados. En la villa. Esta historia del callado. Alguien lo tomó. ¿Pero quién fue? ¿Alguien se lo llevó de aquí? ¿El callado simplemente desaparece? Sí. ¿Cómo pudo suceder? ¡Eso es absurdo! ¿Qué es lo que piensan? Tal vez que así cesarán las plagas. Son un montón de tontos. Parece que Ramsés no ha entendido nada sobre el poder de nuestro dios. Está ciego de arrogancia. Deberían ir al palacio a aclarar este asunto. Lo mejor sería que Dios envíe pronto una nueva plaga. Eso mostraría que el robo del callado fue inútil. No es momento de ir a hablar con Ramsés. Moisés tiene razón. No sabemos si fue un robo o si él lo ordenó. ¿A quién más le interesaría que el callado de mi tío desapareciera, papá? ¿Y si fue alguien de aquí, de la villa, interesado en obtener una recompensa del rey? Es más lógico que haya sido alguno de los soldados que vinieron. El problema no es tanto la desaparición del callado, sino el hecho de que puede haber un traidor entre nosotros. En el palacio. Ramsés está fuera de sí. Él jamás debió haber permitido una cosa como esta. Yolet es astuta. Ella debió mentirle para convencerlo. Una mentira, eso es seguro. Pero no voy a permitir esta locura. ¡Eso no! Señora, tiene que calmarse o va a tener problemas con el rey. No me voy a calmar, Leila. ¡Esa mujer tiene que marcharse de aquí! ¡O lo hace ella, o lo hago yo! Los guardias del corredor abren las puertas. ¿Cómo está, princesa? ¿Cómo estoy, Junet? Estoy absorta al verte pisando nuevamente los pisos de este palacio. Y admirada de que los dioses aún permitan que camines cuando deberías arrastrarte como una serpiente. Isis. Baja dos escalones. ¡Cuánto rencor, princesa! Y se acerca. Después de años y dedicación, peinando sus pelucas, maquillándola, oyendo sus interminables lamentos. ¿Este es el trato que recibo? ¿Olvidas que mientras hacías eso, me envenenabas? ¿Me engañabas con mi marido? ¿Y cometías asesinatos? Es verdad que tuvimos el infortunio de enamorarnos del mismo hombre. Reconozco que eso puede arruinar la amistad entre dos mujeres. Pero dice B que está muerto. ¿Por qué continuar con esa disputa, boba? Porque eres una adúltera asesina. Un ser repugnante. La escucha indiferente. Por lo visto, el pasado aún la afecta. ¿No es verdad? Lo entiendo. Debe haber sido muy difícil saber que su marido amaba a otra mujer y solo se casó por interés. ¿Amaba? ¿Realmente creías que te volverías esposa de un general, que él reconocería a tu hija? Pero qué tonta fuiste, Junet. Tú eras solo una más en la lista de infidelidades de Dicebec. Él nunca se hubiera casado con una mujerzuela como tú. ¿Cómo osa hablarle así a la madre de la reina? Soy hermana del rey. Yo tengo sangre real. Y no permitiré que me faltes al respeto. No olvide que la sangre real corre como cualquier otra. ¿Me estás amenazando, Junet? No es momento para discusiones inútiles. Ya tenemos demasiados problemas en el reino. Y el soberano cuenta con mi ayuda para resolverlos. Y además soy una persona paciente. muy paciente. Voy a darle tiempo para que se acostumbre a mi presencia. Reconsidere su actitud. La única cosa que me gustaría reconsiderar es la piedad que tuve con una criatura perversa como tú. Una paliza fue poco, muy poco. La egipcia se muestra pesarosa. Es verdad que en este caso cometió un gran error. Hubiera sido mucho mejor para usted y para esta recua de hebreos que protege que yo ya hubiera ido al encuentro de Osiris. Pero estoy aquí, más viva que nunca. ¡Largo de aquí, Junet! ¡Fuera de mi cuarto, ya! Me voy, pero le recuerdo que no estaré muy lejos. Se marcha sonriendo, victoriosa y con la altivez propia de quien alcanza logros sin moral, desestimando las consecuencias de sus acciones. ¡Desgraciada, maldita! ¡Me tuve que contener para no estrangularla aquí mismo! Leila. Calma, señora, calma. Le sirve. No voy a permitir que esta mujer regrese a mi vida. ¡No puedo! Agua. Beba, por favor. Princesa debe calmarse. Acepta la bebida. No voy a permitir que esa mujer me haga daño. Ni a mí, ni a nadie a quien yo ame. ¿Qué es lo que pretende hacer? Moisés. La desaparición del cayado está desviando la atención de la gente. Estoy molesto, claro. Y a Aarón. Pero eso no es lo más importante. Llegan a casa. Tienes razón. No es el cayado lo que va a impedir la acción de Dios. Desde luego. Bebe. De cualquier modo, es bueno averiguar qué pasó. No pudo haber desaparecido así de la nada. Todos los indicios apuntan al robo. Pero el hecho de que alguien haya entrado aquí y tomado el cayado es grave, hermano. Seguramente hicieron eso pensando en perjudicarte. Si pensaron eso, se equivocaron. Lo que no podemos es continuar con la duda de que alguien en la villa traicionó nuestra confianza. No descartemos la posibilidad aún de que los soldados del rey hayan sido responsables. ¿Con ayuda de un espía o no? Ahora, si ese cayado realmente está con Ramsés, como imagino, él debe pensar que ya no habrá más plagas. Pero ciertamente vendrán. ¿Cuál será el próximo paso rumbo a nuestra libertad, hermano? ¿Qué será lo que Dios pretende ahora? Es lo que también pretendo saber. Muchas gracias por la visita. El apoyo de ustedes me deja mucho más tranquila. Llegué a pensar en no hacer fiesta por todo lo que estamos viviendo. No, de ninguna manera es necesario celebrar. Dios se alegrará con este casamiento. Será una bendición. Ya se lo dije. Va a ser una alegría para nosotros también. A veces estamos tan preocupados con las cosas que no van bien que olvidamos celebrar las cosas buenas. Sí. Tienes razón, Eliseba. Será la mayor emoción de mi vida. Y espera que tengas un hijo. Ahí vas a ver lo que es emoción. Y espera que tengas cuatro. Bueno, ya tengo que irme. Dejé a Finés con la vecina y prometí no tardar. Claro, Inés. Sí, nosotras también nos vamos. Cualquier cosa que necesiten, cuenten con nosotros. Vendré cuando la corona de flores esté lista. Será la más linda que hayas visto. Muchas gracias. Entran los hombres. Miren quién llegó. El novio. Felicidades. Felicidades, Bezalel. Muchas gracias. ¿Qué está pasando aquí? Ah, estamos hablando sobre los preparativos para tu boda. ¿Ya pensaste cómo va a ser la jupa? ¿Qué? Después te explico, Bezalel. No te preocupes, te vamos a ayudar. ¿Ustedes vieron a Moisés? ¿Encontraron el cayado? Aún no. Por lo visto desapareció o alguien se lo llevó. Ay, qué cosa tan extraña. Mucho. Pero no interferirá con los planes de Dios. Amén. Bueno, ahora sí ya tengo que irme. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Bezalel toma a Débora de la mano. Zelofehad besa a Abigail. Shalom. Te extrañé. Shalom. Y Oliab cierra la puerta. Me sentí un poco mal. Creí que conocía todas las tradiciones de nuestro pueblo, pero por lo visto, aún tengo mucho que aprender. No debes exigirte tanto, Bezalel. Te explicaré qué es una jupá. Siéntate aquí, sí. Bezalel. Ven, Débora. Vamos a dejar que hablen los hombres. ¿Y Bak, tía? Está adentro. Le pediré que nos ayude. Le hará bien. Qué buena idea. Pídele que venga, mi amor. Está bien. El tío le explica de forma detallada. Se trata de esto. La tradición. La jupá. En el laboratorio del palacio, los sacerdotes experimentan con el báculo de Moisés, provocando algún efecto sobre las plantas de un jarrón. Nada. Las flores continúan iguales. Deberíamos rendirnos. Sí. Ustedes deben ser Janes y Jambres, los magos. Sí. Perdón, pero ¿usted quién es? Soy la madre de la reina. Mi nombre es Junet. Ah, sí, es un placer. Jambres a sus órdenes. Encantado. El placer es recíproco. ¿Me dijeron que están examinando el cayado de Moisés? Exactamente. ¿Y descubrieron alguna cosa? Aún estamos en las pruebas preliminares. Yo soy la responsable de que el cayado esté en sus manos. Ah, sí, no lo sabía. Si no es una osadía preguntar, ¿cómo consiguió tal proeza? Digamos que tengo cierta intimidad con los dioses. Una flor. Tal vez por estar retirada durante muchos años en el templo de Ptah. Y la huele. En Menefer. Es un bello templo. Deslumbrante. Yo tengo una fuerte relación, sobre todo con Sekhmet. La esposa de Ptah. Eso. Pero ahora estoy de vuelta. Los dioses me encomendaron ayudar al rey a mantener el equilibrio cósmico. Es una noble misión. Y el equilibrio cósmico será preservado, por supuesto. Alguien llega. Desde luego ya conocen al sumo sacerdote Paser, mi marido. ¿Su marido? Una sorpresa tras otra. Sin duda. Ahora, si me permiten, me gustaría estar un momento a solas con mi esposa. Claro. Después continuaremos con nuestras investigaciones. ¿Vamos? Una vez más, fue un placer conocerla. Con permiso. Apoyen el bastón contra la mesa y se van. Por favor, Simut, sal también. ¿Estás seguro, maestro? Puedes irte, Simut. Vete tranquilo. ¿No sería mejor que me quedara? Ve. El religioso censura a la mujer con la mirada y sale del lugar. Ella sonríe con sorna. ¿No te dije que iba a volver? Los joyeros en su taller. Las cosas se arreglarán, papá. Ten paciencia. No lo entiendes, hijo. Esta convivencia será muy difícil para ella. Debe ser cuestión de tiempo para que... Disculpen, ¿interrumpo? Claro que no, Leila. ¿Qué sucede? La verdad, tengo un recado de la princesa. Ella quiere hablar con usted, suegro. ¿Cómo está? Trastornada. No acepta el regreso de Junet. Con toda razón. Esa mujer perturbó a la princesa en sus aposentos. Gracias, Leila. Ur se va. Por lo visto, ella no fue la única perturbada. Esa mujer tiene el don de afectarme, Uri. Me provoca escalofríos. Calma. La abraza. Calma, calma. Solo espero que mi madre se comporte. La reina. Amenhotep me preguntó sobre su abuela y no sabía qué decirle. Lo mejor es que el príncipe no sepa demasiado. Con Karoma. También me preocupa mucho mi padre. Estaba tan alterado por su regreso. Traté de tranquilizarlo, pero no creo haber sido convincente. ¿Y usted? ¿Yo qué? ¿Cómo se siente de volverla a tener cerca? Me encantaría decir que estoy feliz, pero no lo sé. Cuando era muy pequeña, me parecía la mujer más linda y la mejor madre del mundo. La señora Junet puede tener muchos defectos, pero siempre estuvo loca por usted. Lo sé, nunca dudé de eso, Karoma. Pero su amor me sofocaba. ¿Sabes? Todo el tiempo tratando de manipularme, de modelarme para ser la gran esposa real. Y al final lo consiguió. No hables así, Karoma, me siento peor. Perdón, señora. Mi madre me decepcionó mucho, Karoma. No solo por todo lo que hizo, por engañarnos a mi padre y a mí, sino porque ella me dejó sola en el momento en que más la necesitaba. Pero ella fue expulsada de palacio, señora. Lo sé, y merecía esa sentencia por los crímenes que cometió. Pero ella no podía haberme hecho eso. Me convertí en reina y no tuve una madre a mi lado para consejos, para cariño. Quisiera pensar que ella cambió y que puedo confiar en ella. Pero por otro lado, Karoma, algo dentro de mí me dice que debo tener cuidado y mantener distancia. Junet habla con el sumo sacerdote. Al rey ya lo doblegué. Nefertari está un poco reticente, pero yo sé que me ama, así como yo la amo también. Pero en cuanto a ti, espero que tengas la prudencia y no me vayas a retar. Junet. Se aproxima. Tú para mí es menos que nada. Y ante lo que siento, eso es lo menos que puedo decir de ti. Escúchame bien. No intentes lastimar a nadie en este palacio. Y si crees que esto es una amenaza... Se acerca indignado. Acertaste. Ella hace una leve reverencia. Muchas gracias por la franqueza. Y escúchame. Después de una noche de buen sueño, en una cama suave, cubierta por finos tejidos, después de un buen baño, habiendo sido vestida, perfumada y adornada como merezco, mi sed de venganza se aplacó. Pero cuidado, puede volver en cualquier momento. La mira seriamente. Por favor, sal de aquí. Fue un placer, sumo sacerdote. Sonríe maliciosamente y sale del laboratorio. Paser coge una vasija vacía y la tira al suelo. Alivia la tensión, liberando su ira. Agarra el cayado con la mano y lo observa con detenimiento. Janes y Jambres informan al faraón. ¿Y entonces? ¿Qué tienen que decirme? Una cosa constatamos, señor. Una gran fuerza emana de ese cayado. Una enorme fuerza. Sin embargo, no logramos descubrir cómo utilizarla. Existe un bloqueo misterioso. ¿Bloqueo? Sí, soberano. Sin embargo, con algunas investigaciones más, podremos neutralizarlo. Es solo cuestión de tiempo. Muy bien. Apuren las investigaciones. Eso haremos. ¡Chivale! ¡Sírveles vino! ¡Se merecen un brindis! El joven cocinero les entrega dos copas y el rey brinda frente a ellos, celebrando sus progresos. Gaiji prepara un cocido en una olla grande que hierve a fuego lento. Simut entra en la cocina. ¿Vienes a buscar más de mis frutas o tienes novedades que contar? Se sienta frente a él. Estaba pensando, Gaiji, ¿cómo te sentirías si de repente ya no pudieras confiar más en tu cocina? ¿Qué quieres decir? Si mezclaras la harina, la sal, el agua, pusieras la masa en el horno como siempre lo haces y en vez de pan no hubiera nada. ¿De qué hablas, Imut? Claro, ¿cómo te sentirías si de repente así de un día para otro todas tus creencias desaparecieran? No sé. Sería un caos. Eso, un caos. Todas las noches la serpiente Apep sale de su mundo subterráneo y viene a tratar de devorar al glorioso Ra. Pero el dios Sol siempre vence, amigo. Sí, ella muere, pero ella siempre resucita y regresa en su búsqueda incansable para instaurar el caos y la destrucción. ¿Qué te está sucediendo, Simut? Nunca te había visto así, amigo mío. Se acomoda. Acabo de ver a Pep a su lado, devorando a Ra, Gaiji, justo delante de mis ojos. Fue lo que esa mujer le hizo a mi maestro. Ella lo devoró por dentro hasta que solo quedó el caos. No puedes hacer algo así, Genokmire. Es una locura. La locura es que hayan traído a esa mujer de vuelta a palacio. Ramsés rebasó todos los límites. Yo no voy a aceptar esta situación. Mi amor, es muy arriesgado. Si te descubren, te expulsarán de palacio. O algo peor. Nada de eso me importa, Ur. Cuando miro a mi alrededor, el mundo en que vivimos, estas paredes, estos muebles, este oro... Camina por el cuarto. De repente, todo se volvió tan irreal, tan frágil. ¿De qué me sirve vivir entre estos lujos, entre estas comodidades, si mi corazón ya no es feliz aquí? Genokmire, mi amor, te lo pido, por favor. No hagas nada sin reflexionarlo mejor. Estoy decidida, Ur. Voy a tomar ese cayado y se lo voy a devolver a mi hijo. Pero no te preocupes que no seré expulsada. Voy a irme de este palacio por libre y espontánea voluntad. ¿Estás diciendo? Que me voy de aquí, Ur. El joyero. Para siempre. Se impresiona. Amenhotep y Pepi se enfrentan bajo la supervisión de Bakenmut e Ikeni, que dirigen la pelea. Junet entra en el patio de armas y contempla el entrenamiento. ¡No dejen de ver a su oponente! ¡Firmecen los brazos! ¡Mantengan las piernas más separadas! Tú no naciste para esto, Pepi. Es mejor que lo olvides. Deberías practicar para ser ayudante de cocina o para ocuparte de las pelucas. Sin hablar. Trata de provocar al niño. Ven, ataca. Trata de matarme, niñito. Tal vez lo consigas. Ven, finge que tienes agallas. Algunos soldados observan al crío irritándose ante tal provocación. Corre con la espada en alto hacia su rival, pero el príncipe lo desarma y golpea en el pecho con una patada. El pequeño cae al suelo y queda sentado en la arena. Su padre... El entrenamiento acabó. Interrumpe... Vámonos, Pepi. ...el combate. Vámonos. Lo ayuda a levantarse. Un buen guerrero sabe respetar al enemigo. Valentía y cobardía son cosas muy diferentes. Se marcha entristecido. Vámonos. Con su hijo. Junet baja al terreno de lucha. Son tan parecidos. Padre e hijo. La visita los desconcierta. Quiero estar a solas con mi nieto. Sal, por favor. El comandante duda, pero su alteza lo aprueba con un gesto y se retira. La mujer sonríe complacida. Me gustó lo que vi. Eres bueno con la espada. En el cuarto de la princesa. Tienes que escucharme, Gerud. Mire, sé lo alterada que estás por el regreso de Junet, pero no puedes dejar que eso te impida discernir. Tengo la impresión, Ur, de que mis pensamientos nunca fueron tan claros. ¿Acaso no percibes que estamos viviendo recluidos aquí? ¿De qué estás hablando? No somos prisioneros. ¿Ah, no? ¿Quieres decir que tenemos libertad de amar a quien queremos y declarar públicamente nuestro amor? ¿Hace cuántos años estamos juntos sin poder casarnos? Yo tengo un hijo hebreo y siempre me enorgullecí mucho de él. Moisés dejó todo. Todo lo que tenía, renunció a los privilegios de ser un príncipe. No solo por sus orígenes, sino porque decidió ser bueno y justo. No se trata de una cuestión de ser hebreo o de ser egipcio. Tenemos que elegir de qué lado estamos y... Yo ya tomé mi decisión. ¿Y tú? El heredero real... Con su abuela. ¿Sabes quién soy, verdad? Asiente en silencio. Ella acorta la distancia. No estoy de acuerdo con Ikeni. Creo que debemos hacer todo para debilitar al enemigo. Mi madre dice que pelearon y que la pelea fue fea. Es verdad. Una pelea entre madre e hija siempre es fea. Y acabé pasando mucho tiempo lejos del palacio. Pero nunca dejamos de querernos una a la otra. Y lo que importa es que ahora estoy de vuelta, más tranquila, más sabia. E hicimos las paces. ¿Y te quedarás aquí en el palacio? ¿Lo permites? El nieto sonríe. Algo me dice que nos vamos a llevar muy bien. Tengo una propuesta que hacerte. ¿Cuál? Vamos acercándonos poco a poco el uno al otro. Lo aprieta en el hombro. Es la mejor manera para que dos personas se conozcan. ¿Estás de acuerdo? Aarón, reunido con sus hijos y Caleb. Moisés está esperando las órdenes de nuestro Dios. En casa. Él nos dirá qué hacer. Sabia decisión. También me gustaría que Dios hablara conmigo de esta manera. Él habla con nosotros, Nadab. Solo hace falta saber oír. Antes no pensabas así, papá. Es verdad, pero no tienes que repetir el mismo error que yo. Llega él y se va. Shalom, Alejem. Shalom. Shalom. Los chicos se levantan de la mesa. Hola, mi amor. Besa al marido. Mamá Inés, ¿no vino contigo? Ella fue a buscar a Phineas con la vecina. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Todo listo para la boda? Para nada. Aún falta mucho que preparar. Pero Débora está tan feliz. Da gusto verla. Bezalel y ella parecen estar muy enamorados. ¿Oyeron eso, muchachos? Bezalel apenas llegó a la villa y ya tiene prometida. ¿Y ustedes? ¿Cuándo encontrarán una buena joven para casarse? Creo que una sola joven no sería suficiente para los tres, papá. ¿Me entendieron, Nadab? Ustedes me entendieron. Eso es. Quiero más nietos. ¿Creen poder esperar a que salgamos de Egipto? Sería mejor casarse ya con un hombre libre. Eso es cierto. Ustedes saben que por mí me casaba ahora. ¿Y luego con quién? En ese caso, Seías, es mejor seguir soltero. Mejor soltero y no muerto. Moisés recorre un sendero polvoriento a orillas del río. Cada pisada suya imprime una huella efímera en la arena, como recordatorio de un solitario paseo, a veces quebrado por el canto de las aves o el chapoteo de algún pez que se aventura en las aguas. El viento susurra entre los juncos y el sol arroja sobre la tierra la sombra de su figura erguida. Próximo a la orilla, se acuclilla sobre los talones y recuerda a su suegro en Madián. ¿Y entonces estás preparado para tu misión? A usted se lo puedo confesar. Estoy aterrado. Dios te preparó para eso, muchacho. Y Él te guiará como el pastor guía al rebaño. Recuerda que las ovejas no cuestionan las razones de su maestro. Solamente confían y lo siguen. Tiene toda la razón. ¿No subiste al monte Sinaí para salvar a Guji? Así también, Moisés, el Señor estará donde quiera que estés para protegerte. Bueno, creo que debemos acostarnos. Debes descansar. Se levantan y él coloca sus manos. Señor, sobre los hombros del anciano. Gustaría agradecerle todo lo que ha hecho por mí durante todos estos años. Y quería decirle que Dios realmente me bendijo por colocar tantos padres en mi vida. Yo fui bendecido por la gracia de recibir en mi casa a un hijo como tú, Moisés. Dios te dio una misión extraordinaria: liberar a todo un pueblo y conducirlo a la tierra prometida. Estoy muy orgulloso, muy orgulloso. Se dan un abrazo entrañable. El pensamiento se disipa lentamente, como una neblina vaporosa que se funde con la brisa. Y una voz lo llama desde el cielo. Moisés. Se yergue. Aquí estoy, Señor. No tengas miedo. Jamás te voy a abandonar. Gracias, Dios mío. Yo te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré hasta el fin. Por eso, sé fuerte y ten buen ánimo, porque yo caminaré contigo. Saber eso me da fuerza, Señor. El faraón tiene el corazón cada vez más endurecido, como te advertí que sería. Tendrás que ir a su encuentro una vez más. ¿Y qué debo decirle a Ramsés? Fin del capítulo 137.